10 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo, estamos acá esperando la lluvia. Se está nublando el cielo, está anunciada la tormenta. Y bueno, la esperanza que a todos nos da de que la lluvia venga a paliar la crisis hídrica. Claro, la pregunta que cualquiera se hace es si una tormenta pasajera de primavera, como estamos ahora, realmente puede llegar a resolver un problema estructural de nuestra provincia. Cuando uno ve la condición del lago San Roque, cuando uno ve nuestros ríos, cuando uno recorre el valle y analiza y ve, te hace pensar que la grave crisis hídrica que estamos viviendo no se va a resolver con una tormenta. Esa es la sospecha que uno tiene. Y por eso queríamos invitar en el aire de radio a nuestro amigo, es biólogo, investigador del CONICET, además integrante de diferentes espacios de defensa del medio ambiente en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba y en la República Argentina. Estamos hablando de Fernando Barry, con quien tenemos comunicación a esta hora de la mañana. Estimado Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio hacerte esta pregunta media obvia, media básica, ¿no? Estamos viviendo una de las crisis hídricas que, sin ser biólogo, uno se da cuenta a simple vista. Ayer me tocó a mí pasar por la zona de Punilla Sur, ahí en Nichocruz, ver el río Talahuasi, donde el agua no llega a los tobillos. ¿Podríamos de alguna manera dimensionar la magnitud de la crisis hídrica que están viviendo las sierras de Córdoba? Sí, estamos en una situación bastante complicada porque, a pesar de que se preveía que este año podía llegar a llover un poco más con el cambio del fenómeno de la Niña al Niño, en realidad eso no está ocurriendo. Por ejemplo, octubre ha sido el mes de menores precipitaciones en 30 años registradas para la zona Osilla. Siempre pinta muy parecido, es decir, que independientemente de estos cambios de los ciclos del Niño y la Niña, que cada vez son más inestables, estamos sufriendo una más de las consecuencias del cambio climático, que es esto de la imprevisibilidad climática. Porque puede ocurrir, digamos, el cambio climático no solo exacerba los fenómenos climáticos, hace que las temperaturas puedan ser más extremas, sino que también las sequías van a ser más extremas y además va a ser mucho más impredecible saber cuándo va a ocurrir eso. Entonces estamos en un escenario de cambio climático que nos está afectando los ciclos de lluvias, y si a eso le sumamos que nuestra fuente, donde esa poca lluvia, porque vivimos independientemente del cambio climático en una región semiárida, si le sumamos que esa poca lluvia que tenemos, la fuente donde es captada, que son nuestras cuencas, está profundamente degradada, producto de siglos de desmonte, de sobrepastoreo, de incendios, y actualmente se le suma el avance indiscriminado de las urbanizaciones, eso hace que la poca agua que tengamos no es captada en nuestras cuencas, se lava rápidamente y no la tenemos disponible en esta época, que es cuando más la necesitamos. Así que bueno, es un contexto bastante preocupante, grave, que trabajemos todos los ciudadanos muy fuertes para preservar nuestras cuencas, pero sobre todo que exijamos, empecemos urgente y enfática políticas públicas de preservación de nuestras cuencas serranas, y eso implica poner los desmontes, ponerle freno, politro y otras cosas. Hace 30 años, por ejemplo, fija en poder si mayor o menor sequía, sino que es contemplar que esta sequía que está no solo donde, que puede ser momentáneo o temporal, sino que se le va de cosas que sabemos cómo está el sistema de captación de agua, ¿se comprende? Sí, claro, claro. Tenemos nuestra cuenca totalmente diezmada y una incapacidad para recuperarse. En caso de que vuelva a llover, que empiece, que se termine la crisis, la seca, la sequía, ¿cuánto tiempo va a llevar, según tu cálculo, que se normalice, que el río San Antonio vuelva a su caudal natural, que el lago San Roque se pueda llenar, que el Cosquín vuelva a su cauce normal? Bueno, en primer lugar, hay que volver esto de las cuencas, ¿no? Son cuencas, nuestras cuencas son cuencas que tienen una huella hídrica corta, es decir, no solo que si están degradadas no cumplen bien su función, sino que si hay periodos muy prolongados de sequía, se pueden llegar a secar en su parte media y baja, que es donde más la necesitamos porque es donde tomamos el agua para abastecernos en las poblaciones serranas. Yo creo que si no empieza a llover de manera regular y constante a partir de ahora, de fines de noviembre, es muy probable que este fin de año tengamos una situación muy complicada. Ya de hecho hay cortes en varias localidades de falta de agua. Si empezara a llover en manera regular quiere decir que llueve esporádicamente, un par de veces a la semana, no lluvias torrenciales, porque tampoco nos sirve eso de que tengamos semanas y semanas sin lluvia, llegue una gran tormenta, lava un poco los suelos que han sido degradadas posterior a los incendios, por ejemplo. Nos convendría que haya lluvias de un promedio de 10 milímetros, 10, 15 milímetros por semana, y eso podría hacer que las cuencas recarguen un poco el agua. Pero es impredecible, de vuelta, el fenómeno del cambio climático, del cual los seres humanos somos responsables también, hace que eso sea bastante impredecible. Pero no podemos quedarnos solo con el corto plazo, es decir, porque esto es lo que nos piden los políticos. Los políticos nos dicen, miren al cielo a ver si llueve, recen a ver si llueve. No, lo que tenemos que pedir es que estén a la altura de las circunstancias y hagan bien las cosas. Y dejen de autorizar loteos, dejen de autorizar desmontes, cuencas, hagan restauración ecológica, hagan control de especies exóticas invasoras, por ejemplo, que toman más agua. Eso es lo que tenemos que pedir. Porque hay que pensar en el largo plazo. Si tenemos la suerte que empiece a llover, bueno, uno va a decir, estamos medianamente salvados esta temporada, pero ¿qué va a pasar la próxima estación seca? Si seguimos degradando las cuencas o si la próxima estación seca es aún peor que esta. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar y tener una previsibilidad. Por eso yo hablo del ordenamiento territorial, porque la política pública también tiene que estimar cuánta población pueden abastecer de agua nuestras cuencas. Y no solo cuánta población, sino qué uso. No es lo mismo que todos los habitantes usemos racionalmente el agua, que se llenen piletas, que se usen para riego y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad que pareciera que estamos realmente caminando hacia un abismo y acelerando a cada instante. Por ejemplo, por citar un caso acá en Huerta Grande, hoy el principal abastecimiento de agua viene de una perforación. Una perforación que tiene unos 100 metros aproximadamente de donde sale el agua que abastece diferentes barrios de la localidad. Y uno a veces se pregunta. Uno no sabe lo que hay abajo del subsuelo. Uno perfora 100 metros, agua sale, comienzan los barrios, las edificaciones. ¿Cómo sé yo, cómo puedo esperarme si un día de golpe empieza a perder perforación el agua y dos, tres ríos? Bueno, es que está bien tu pregunta porque las perforaciones que tratan un poco de paliar la falta de aguas superficiales, los ríos, lo que están haciendo es sacar el agua subterránea de la misma cuenca. Es decir, la cuenca es un sistema donde todo el agua está junta. Primero en forma subterránea, cuando se genera lo del efecto de esponja que siempre mencionamos, y cuando satura el efecto de esponja de manera superficial. El tema es que si se generan más perforaciones, estamos sacando de la esponja y estamos haciendo que no llegue a la superficie, por un lado. Y por otro lado, la pregunta es, ¿cuánto le podemos sacar a la esponja? ¿Cuánta agua le podemos sacar a la esponja? Si seguimos haciendo perforaciones, la vamos a secar a la cuenca. Y el agua de la cuenca no es solo para los seres humanos, sino que también es para las plantas, para los animales, para los ríos, para la vida de los ríos y arroyos, que además no es solo para la vida de la biodiversidad, sino que también tiene que del turismo, depende un poco de eso. Y los embalses, los grandes embalses después de los cuales utiliza aguas, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, millones de personas, depende también de que no se seque la cuenca. Entonces hay que tener cuidado con ese tema de las perforaciones. El APRI, que es el organismo provincial que autoriza eso, debería hacer un estudio integral de la dinámica de las cuencas. Yo, por ejemplo, me toca leer informes oficiales y hablan de volúmenes, ¿no? Por ejemplo, para la cuenca del río San Antonio, de agua, y dan por hecho que siempre esos volúmenes van a estar iguales. Y no es así. La dinámica de las cuencas es muy compleja, tiene que ver con un montón de factores, y si bien el agua es un recurso renovable, se puede agotar o se puede acabar localmente si no se maneja bien la cuenca, ¿no? Estamos conversando con el biólogo, el doctor Fernando Barri, investigador del CONICET, defensor ambiental de aquí del Valle de Punilla. Estimado Fernando, yendo más a la cuestión de la política, del desarrollo de infraestructura, hoy escuchamos hablar mucho de este tema de los acueductos, ¿no? De la decisión que puede tener un gobierno de turno de desviar un río, de entubarlo, de llevar de una cuenca a la otra, de compensar la falta de agua en una cuenca con agua que viene de un lugar al otro. Por ejemplo, se hizo un embalse en la naciente del río Yuspentanti que desvía el agua de la ciudad de Cosquín y lo lleva directamente a la zona, por ejemplo, de Vialemacé. ¿Hasta dónde, qué riesgos hay cuando un gobierno decide modificar el curso natural de las cuencas, mezclar las aguas, mezclar agua del Paraná con agua que viene del San Roque? ¿Qué riesgos hay? Uno, naturalmente, el sentido común es una locura, pero ¿qué podría pasar frente a eso? Bueno, dos cosas hay que mencionar al respecto. La primera es que es un sinsentido, es ir en contra de toda la lógica de sustentabilidad, degradar las cuencas, es decir, matar tu gallina a los huevos de oro en una región como la nuestra y plantear traer agua, por ejemplo, de 400 kilos pendiente con un gasto de energía para bombear impresionante. Y además una cuenca como el Paraná que ya está siendo también degradada y contaminada. No tiene ningún sentido. Es decir, si vos tenés una fuente que cuidándola podés abastecerte de agua sin problema, es absolutamente irracional, es un suicidio dejar que se termine de destruir y plantear que traigo agua total de otro lugar, con todo este gasto económico, energético y demás. Es como decir, bueno, y después cuando el Paraná se seque o se termine de contaminar, la traigo de la luna, el agua. No tiene sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, este trasvase de cuencas que se está haciendo es un poco jugar a ser Dios, ¿no? Que es lo que le gusta tanto a nuestros gobiernos y sobre todo a los ingenieros, de jugar a manejar la naturaleza, ¿no? Como si la naturaleza realmente pudiera ajustarse a cálculos matemáticos y a designios y caprichos de las personas. Y eso ya hemos visto a lo largo de nuestra historia, que tenemos un montón de experiencias que muestran que lo único que hace eso es terminar de complicar la situación ambiental. Yo creo que va a traer muchos problemas, creo que va a paliar momentáneamente situaciones de falta de agua, pero a la larga lo único que va a hacer es incrementar, digamos, una situación donde estamos llevando al límite, ¿no?, el uso de los recursos y poniendo en riesgo la vida de las personas en muchas regiones del país. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, se decidiera mantener esta política, que es lo más probable, ¿no? Porque el rumbo que van los gobiernos, la dirección que se le está planteando al progreso, al desarrollo de los próximos años, y no se quisiera revertir esta lógica, ¿podríamos llegar a un punto de inflexión de un daño ya irreversible, un punto de no retorno, donde nuestras cuencas podrían llegar a empezar un proceso de degradación ya irreversible que podría amenazar realmente la vida en nuestras sierras? Sí, a ver, uno trata de evitar ser catastrófico, pero los informes, los datos, sobre todo lo que tiene que ver con cambio climático, nos muestran un panorama muy, muy crítico para la vida de la humanidad en el mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que no se puedan mejorar las cosas, pero mejorar las cosas es cuidar lo que tenemos, cuidar nuestros recursos naturales, no inventar situaciones que la nueva situación. Estos escenarios de falta de agua se van más críticos, más dramáticos, más recurrentes, por esta suma de factores: cambio climático, cuencas degradadas, crecimiento de la población sin planificación, entre otros aspectos, ¿no? Estimado Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos volver a conversar contigo, no con esta incertidumbre y este temor de estos días, sino seguramente para analizar un diferente escenario a nivel global, que seguramente va a necesitar de muchos científicos, empresarios, trabajadores, vecinos, con esta mirada de dar un giro, en la dirección que se le está dando al desarrollo de la vida humana en nuestros suelos, en nuestro planeta y en nuestra región también. Bueno, muchas gracias por llamar. Con Fernando Barri.